En el marco del proyecto de ordenanza que busca la regulación del uso de plaguicidas, se llevó a cabo en el recinto del Consejo Deliberante una charla-debate denominada Agroecología como Alternativa. La iniciativa surgió de alumnos del profesorado en Ciencias Políticas del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 2. En la jornada se hicieron presentes el presidente del Consejo Deliberante, Pedro Sotile, y los ediles Nicolás Cartolano, Marco Turón, Nelson Sombra, Santiago Zafora, Claudio Molina y María Inés Claudio. En representación del Departamento Ejecutivo, se hizo presente el director de Medio Ambiente, Lisandro Lustó. Además, estaban presentes representantes de Suteva, productores rurales, alumnos y docentes del Instituto y público en general. La jornada contó con la exposición sobre agroecología de ingenieros agrónomos, productores, antropólogos y médicos, tanto de nuestra ciudad como de localidades de la zona. En principio hizo uso de la palabra Martín Zamora, ingeniero agrónomo de INTA, Tres Arroyos. En la oportunidad el profesional expuso la diferencia tanto en el uso del suelo como en la inversión económica, en la utilización del sistema de producción actual con el sistema agroecológico. En este sentido, el ingeniero agrónomo brindó datos precisos de los balances realizados por la institución y las proyecciones a tener en cuenta con un sistema agroecológico. Posteriormente, tomó la palabra el ingeniero agrónomo de Benito Juárez, Rodolfo Adrián Tula, quien, en igual sentido que el sector anterior, precisó los beneficios del sistema agroecológico. Al respecto, explicó el trabajo realizado en la localidad de Benito Juárez e hizo alusión al fallecimiento de la docente Ana Zabaloy, referente de la lucha contra la fumigación con agrotóxicos. Dentro del seminario que se está desarrollando en la Escuela de Bellas Artes Alfredo Fortabat, se ofrecerá el cuarto encuentro de introducción al cine, 16 miradas sobre el cine europeo, con la proyección del clásico film del cineasta francés François Truffaut, La Noche Americana. La proyección de esta película es con entrada libre y gratuita, será a las 19 y luego de la proyección se procederá a un debate sobre la misma para quienes quieran permanecer en la sala. La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires se llama a inscripción para una selección por antecedentes a partir del 12 hasta el 28 de junio de 2019 a las 18 horas para cubrir el cargo que a continuación detallamos. Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Simple para la asignatura Introducción a la Tecnología, Profesorado en Ciencias Biológicas, con colaboración en las asignaturas Física, Profesorado en Ciencias Biológicas e Ingeniería Agronómica. Por consultas, dirigirse a la oficina de Secretaría Académica de la Facultad de Agronomía en horario de 12 a 18, Avenida República de Italia, 780, teléfono 43-32-91, o por correo electrónico a jmarina@fwa.unicen.edu.ar. Desde el Consejo Escolar, Oficinas de Licencias, se cita a las siguientes agentes para notificación de expedientes: Nancy Perafán, María Nancy Cipriano y Mariana Sillero.